Raquel, ¿por qué quisiste siempre solo a él? Raquel, le diste amor y él no sabe querer. Fui feliz pensando solamente que si me amara, prueba por Dios. Raquel, viste en mi vida mi primer amor. Lo vi primero que un beso te dio. Tú pensarás cómo cambiaría, que yo sería para los dos. Él no sabe quererte y tú lo quieres mucho. No sabes que en mi vida nada consigo y lucho. Yo no tengo derecho pedirte que me quieras. Tú no tienes la culpa si manda el corazón. Derecho.